If, una instrucción utilizada para verificar si una condición es verdadera o falsa. En cada caso se irán las instrucciones. Se puede utilizar en programas donde haya más de una opción en algún momento.